en Panamá. El gobierno panameño suspendió las clases en los centros educativos del país como una medida ante la crisis en los niveles de agua que enfrentan dos hidroeléctricas. A esta decisión se suman otras medidas como acortar la jornada de trabajo del sector público. Desde Panamá nos reporta nuestro corresponsal Pallín Atencio. Así es, compañeros, el gobierno de Panamá ha tomado medidas para hacerle frente a la crisis energética por la que atraviesa el país. Las autoridades decidieron suspender las clases en todos los centros educativos oficiales y particulares, incluyendo las universidades. Si el panorama no mejora o no llueve en los próximos días, se podría aplicar recortes energéticos en todo el país que durarían entre 5 a 6 horas diarias por ciudad. El horario de los trabajadores del sector público es en la actualidad de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Vicente Prescott, secretario de Energía de la República de Panamá. Produciendo que la generación eléctrica le exigiera aún más a nuestras hidroeléctricas, por consiguiente disminuyendo más rápidamente los embalses. Además, los atrasos en las lluvias, las altas temperaturas y la demanda del país, nos vemos obligados hoy a tomar medidas más firmes para tratar de evitar el racionamiento de energía en nuestro país. La suspensión de las clases se hizo necesaria al ser los centros educativos uno de los sectores que más se consumen energía, según la ministra de Educación, Lucy Molinar. Sí, es a nivel nacional, en todos los colegios particulares y oficiales, universidades particulares y oficiales, además, tenemos que comunicar que en las áreas de difícil acceso, porque la mayoría se manejan por iluminación natural o paneles solares, no se va a aplicar esta suspensión. Es una medida que nos duele a mí más que a nadie, porque hemos trabajado tanto por defender cada minuto de la formación de nuestros muchachos que créanme que haberlo aceptado no ha sido fácil para nada. Sin embargo, el problema nacional es muy grave y tuvimos que poner en la balanza cuál era el menor de los males o cuál de los males traía menos consecuencias. En educación son graves las consecuencias, sin embargo, para el resto del país, para la vida nacional también podría ser peor el no ceder, no hacer esta concesión, porque el nivel de consumo del sector educativo es muy alto. Y nos toca sacrificar. La crisis en los niveles de agua por la que atraviesan las hidroeléctricas Bayano y Fortuna, que generan el 52.76% de la energía que consume Panamá, obligó al gobierno nacional a tomar estas medidas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.